o está fuera de la ley. Cuando en 1915 forma pareja con José Razzano, intérprete de tangos que ya goza de alguna fama, ninguno de los dos sospecha que en pocos años van a convertirse en ídolos tanto de los entendidos como de un amplio sector del público. Fue a raíz de una apoteósica actuación en el Teatro Esmeralda de Buenos Aires en 1917 cuando el personal estilo de interpretar el tango de Carlos Gardel caló hondo en el público porteño y dio al dúo Gardel-Razzano una fulminante celebridad. El tándem se mantendrá hasta 1925, año en que Gardel debió partir solo a Europa. José Razzano, aquejado de una enfermedad en la garganta, había decidido abandonar el canto. Esta desgracia de su compañero significará, no obstante, la fama internacional para Gardel. 3 años después de cruzar el Atlántico, escribe a Razzano: la venta de mis discos en París es fantástica. En 3 meses se han vendido 70.000. Bing Crosby, Charles Chaplin y Enrico Caruso se deleitan con canciones como Mi noche triste, Volver o No habrá más penas ni olvido. Si grande había sido el éxito de Gardel en París, no lo fue menos en España. Gardel debutó en solitario en 1925 en el Teatro Apolo de Madrid y en el Teatro Goya de Barcelona el 5 de noviembre de ese mismo año. Tal fue el recibimiento y cariño que el público le brindó en la capital catalana al zorzal criollo, como también se lo llamaba, que hizo de ella su centro de operaciones para sus giras europeas, no obstante sus largas estancias en París. Escucharemos a continuación el tema Milonga Sentimental. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol,

un viaje a Europa por el año de 1930, Gardel le sugiere a los autores teatrales Manuel Romero y Luis Bayón Herrera la filmación de una película con temática argentina. Escriben el argumento de Luces de Buenos Aires, protagonizada por Gardel, con destacados roles de Sofía Bozán y Pedro Quartucci. El rodaje se realizó en los sets que tenía la empresa Paramount en Yonville, cerca de París, pero ninguna escena fue filmada en Argentina. Debido al éxito, la empresa giró copias a otros países. En España y América, el público interrumpía la exhibición de la película después de cantar Gardel el tango Tomo y Obligo, pidiendo escucharlo nuevamente, un hecho jamás ocurrido en la historia del cine. En 1932, la Paramount lo contrata para dos producciones más. En los mismos estudios, filma Melodía de Arrabal y luego en Nueva York, Cuesta Abajo. Posteriormente, lo contrataron por tres films más: El Tango en Broadway, El Día que Me Quieras y Tango Bar. Carlos Gardel puede considerarse precursor en la realización de videoclip o cortometrajes musicales sonoros, como se lo conocía en esa época. En 1930, Gardel protagonizó 15, cada uno sobre una canción, con dirección de Eduardo Morera y producción de Federico Valle. Pero fueron lanzados 10, ya que 5 se arruinaron en el laboratorio. Ellos son El Carretero, Añoranzas, Rosas de Otoño, Mano a Mano, Gira, Tengo Miedo, Padrino Pelao, Enfundá la Mandolina, Canchero y Viejo Smoking. A continuación, vamos a deleitarnos con el tema Gira. Suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Su forma de cantar los pequeños dramas existenciales de sus tangos va a significar una revolución. Nadie es capaz de imitar el fraseo de Gardel ni su habilidad para metamorfosearse en los personajes de sus canciones. Además, su figura simpática, mezcla de pícaro y castigador, siempre bien vestido y repeinado, se convierte en un modelo para los porteños. Ahora es un triunfador nato, modelo de El Que Llegó, un mito rioplatense admirado por los hombres y adorado por las mujeres. A pesar de esta imagen, Gardel fue en la intimidad un hombre tortuoso, retraído y contemplativo, atenazado por una oscura tristeza y víctima fácil de abatimiento. En cuanto a su vida sentimental, confesaría que nunca se había enamorado de mujer alguna, porque todas valen la pena de enamorarse, y darle la exclusividad a una es hacerle una ofensa a las otras. En 1934, después de haberse paseado en olor de multitud por escenarios de Europa y Estados Unidos, Carlos Gardel inició una gira por toda Hispanoamérica, provocando el delirio. Los teatros se llenaban de un público rendido al cantante argentino, que lo aclamaba y lo continuaría aclamando hasta después de su muerte. Fue en el año 1935 que Carlos Gardel, junto a Alfredo Lepera y otros de sus músicos, fallecen en el choque de dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, de la ciudad de Medellín, Colombia. De esta forma trágica termina la carrera musical de este famoso cantante que le dio al tango el sitio que se merece. Carlos Gardel será recordado a través de los años como el ídolo del tango de las siguientes generaciones. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios Alvear y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Cuesta Abajo. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro,